Los periódicos y los sitios web de varios países y regiones hicieron amplio destaque al aniversario 23 de la desaparición física del presidente Kim Il-sung. El número de julio del periódico alemán Rote Pane, el rotativo de Tanzania Uhuru y las páginas web de la Asociación de Amistad Toda India-Corea, la Tribuna Antiimperialista de Alemania y la Asociación de Amistad Checo-Corea-Pektusan publicaron artículos especiales con el título de «Sol de la Humanidad, Padre de todo el Pueblo» y otros junto con el retrato sonriente y las fotos del presidente. Por otra parte, las páginas web del Grupo de Estudio de la Cultura Coreana de Alemania, la Asociación de Amistad Francia-Corea, el Grupo de Estudio de la Ideachuche de Madrid de España, el Instituto Cultural y de Amistad Peruano-Coreano y el Comité Regional Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano con su sede en Nigeria, insertaron los artículos de elogio a las imborrables hazañas acumuladas por el gran líder ante la patria, el pueblo, la época y la historia.